Hay lugares donde se fabrica felicidad en forma de pasta. Ravioles de ricota, de jamón y queso, de espinaca, ñoquis de papa, de morrón, sorrentinos rellenos exquisitos y mucho más. Ese lugar sí existe. Se llama Pastas Don César, un lugar donde se elabora con amor, con muchos años de experiencia y con una receta secreta que te va a volver loco. Estamos en el corazón de Salto Nuevo, en Avenida Solari 1699. Podés venir a buscar o te enviamos a domicilio tortas saladas, tapas de empanadas, tallarines, ravioles, sorrentinos y ñoquis al mejor precio del mercado. Y si sos cooperativa de viviendas, institución o estás organizando algo con fines recaudatorios, tenemos precios especiales para vos. Para conocernos mejor, ingresá a miciudad.uy y hacé tu pedido al 096-575-645. Pastas Don César, el secreto mejor guardado de los que comen bien.